Nuestro amigo y poeta Miguel Ángel Bernau quiere compartir con todos este título, El beso cautivo. Si te he esperado toda la vida, quizá comprendas por qué no he sabido besarte a tiempo. Quizá el mundo aún no existiera y las emociones tan solo fueran silencio, y la noche no encontrara las estrellas en los ocasos oscuros del firmamento. Tal vez tú desearás descubrir mi desnudo y yo dejara el sentimiento dormido, y sin querer, cuando el mundo ya se hizo, el tiempo dictó su conjuro. Esperar me ha servido para crearte a mi antojo, y aunque mis sueños ya se hayan desvanecido, espero de nuevo el silencio de la eterna noche y en el balcón de las estrellas y el frío del recuerdo, brindarte el beso que colgado quedó en mi delirio. Si te he esperado toda la vida, quizá comprendas por qué nunca supe besarte a tiempo.